maravillosa música la que siempre nos ponen nuestros compañeros desde Control para adentrarnos en los temas que vamos a tratar. Y hoy en los mandos, Luis Gonzalo, qué gran música nos acabas de poner y nos ayuda para adentrarnos, como digo, en este tema que tiene mucho que ver, claro, con sonidos así. Porque, claro, los contenidos digitales, ay, qué importantes, qué presencia tienen cada vez más. Bueno, pues nos acercamos como cierre de este primer tramo de A Vivir Extremadura, que son 2 días, hasta la universidad. Una vez más llegamos hasta la Universidad de Extremadura, porque en Cáceres y en Badajoz se ponen en marcha 2 centros de producción y experimentación en contenidos digitales. Pues suena muy bien, pero ¿qué es exactamente? Se lo preguntamos como responsable del proyecto a Jesús Valverde. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Qué es esto que suena así, que tiene este título tan magnífico? Sí, y atractivo, ¿verdad? Y atractivo. Bueno, pues es una iniciativa que comienza ahora en la Universidad de Extremadura a través de un proyecto de Red.es, de la institución pública empresarial Red.es, de la Conferencia de Rectores, dentro de un convenio de impulso de la industria de los contenidos digitales desde las universidades. Ajá. ¿Y se pone en marcha en breve o está ya funcionando? Bueno, en estos momentos ya tiene actividad. Ajá. Porque hay ya un curso de formación que ha comenzado hace muy poco tiempo sobre programación y diseño de videojuegos 3D. Y tanto en Badajoz, en el campus de Badajoz, como en el campus de Cáceres, existen ya las infraestructuras, están ya disponibles para poder empezar a impartir cursos, másteres y formar en este ámbito. Bueno, evidentemente un ámbito muy atrayente y seguramente que muy demandado por los universitarios en estos tiempos, y yo me imagino que también con mucha perspectiva de futuro. Yo no sé si también se plantea esto de cara a poder colaborar con las empresas. Fundamentalmente el proyecto tiene una fase de creación de infraestructuras, pero está orientado fundamentalmente a la formación de profesionales en este ámbito. Y por lo tanto ahí la conexión y el contacto con empresas y la colaboración con empresas pues es importante. Inicialmente ya hemos establecido contacto con alguna empresa de nuestra región que va a colaborar con nosotros en la formación, y esperamos en el futuro pues contactar con más iniciativas de esta naturaleza para poder llevar a cabo esta acción formativa. Lo que evidentemente pues aumenta el valor añadido de unos centros así, todo lo que es el campo práctico, ¿no? El acercamiento. ¿Qué equipamiento tendrán estos centros? Supongo que muchísimo, ¿no? Pues sí, la verdad es que en este sentido los centros están muy bien equipados. El presupuesto de cada uno de ellos es unos 300.000 euros. Hay sistemas informáticos de diseño gráfico, de animación, de producción audiovisual, y sistemas luego de distribución, de almacenamiento, de captura de movimientos. En fin, es todo un conjunto de equipamiento, de infraestructuras realmente actualizadas que están al servicio de este tipo de formación en la creación de contenidos digitales. Vuelvo al tema de las empresas. En Extremadura, por ejemplo, ¿este sector está muy muy implantado? ¿Hay muchas? Pues no hay muchas empresas. Hay algunas iniciativas muy interesantes, pero evidentemente en nuestra región no existen muchas empresas. A nivel nacional tampoco hay muchas, ¿eh? Habrá unas 70 empresas que se dediquen al ámbito del videojuego específicamente, ¿no? Entonces es algo que por su propio desarrollo económico yo creo que merece mucho la pena impulsar, ¿no? desde la Universidad de Extremadura. Además se habla mucho de iniciativas de potenciar la creatividad entre los jóvenes y fomentar que también se haya ideas emprendedoras y se creen aquí empresas. Pues quizás este es un campo abierto, ¿no? Y todavía pues como muy fértil para poder trabajar sobre ello. Efectivamente, tiene una dimensión económica muy importante, claro, de futuro, y también lo tiene desde el punto de vista cultural. Hay que entender que, por ejemplo, el ámbito de la industria de videojuegos se considera en nuestro país como una industria cultural, y por lo tanto desde ese punto de vista de la creatividad, de la cultura, es también una dimensión muy importante. Lo que hace ver y pensar en cómo han cambiado los tiempos, Jesús. Pues han cambiado bastante, sí, porque aunque el videojuego tiene ya una historia prolongada, ¿no? Pero cierto, quizá hasta hace poco tiempo está muy vinculado al entretenimiento exclusivamente, ¿no? Y no tenía esta dimensión. De hecho, el máster que vamos a proponer nosotros, que va a empezar a funcionar el curso que viene, pues está orientado al tema del videojuego, orientado hacia lo que llaman juego serio, es decir, ese tipo de juego que no es solo entretenimiento, sino que además añade algún elemento formativo, ¿no? Claro. Que está muy implantado ahora pues en el ámbito de la medicina o el ámbito de la empresa, ¿no? Para formar a sus profesionales. Pues eso me hace pensar en, bueno, en por qué no un día abordar el tema de los videojuegos, que seguramente da lugar a mucha conversación, a debate y a mucho conocimiento que quizá algunos pues todavía desconocemos y solo pensamos en el entretenimiento, pero como dice, es toda una rama de la cultura, ya se ha convertido en ello. Jesús Valverde, suerte con el proyecto y que vea la luz y que sean muchos los que lo aprovechen. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues avanzando con los contenidos, con la cultura, con la formación y, como no, con A Vivir Extremadura, que son 2 días. Noticias y volvemos.